Buenas tardes, Miguel. Hoy tenemos invitado. Sí, sí, por fin tenemos invitado. Buenas tardes. Pues que nada. Que se presente, que se presente. Que se presente, que se manifieste. Manifiéstate. Sí, hola, buenas tardes. Soy Manuel o Manchi por ahí en la internet. Manchi. Manchi, nombre de guerra. ¿Qué sí. tal? Ya llevábamos tiempo, ¿eh? Intentando a ver si podríamos congeniar de alguna manera, pero nada, al final lo hemos conseguido. Que, oye, tenemos mucho de hablar contigo. Como siempre verás, he pasado el guión antes para que... Como siempre. Pero bueno, aquí el que tiene que contar cosas eres tú, porque dando un repaso al parque que tienes, al parque motociclista que tienes, ahí ya da para varios podcasts. Bueno, a ver, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí que enseguida va a alucinar todo el mundo? Bueno, a ver, la verdad que las motos son mi afición principal y mi estilo de vida, o sea, y con mucho esfuerzo, pero bueno, voy teniendo un garaje completito, ¿no? La verdad es que en motos las he ido dejando. Ahora, moto pura y dura, solo tengo una humilde Royal Enfield Himalayan. Y bueno, pues mi pareja, que también va en moto, pues tiene una Suzuki GS500 y una Hondita NX 2.5 Dominator. Como veis, nos gustan tirando a retro y clásicas. Y luego, pues desde hace ya unos años somos muy aficionados a la moto con Sidecar y tenemos también en el garaje una Ural con Sidecar y una BMW GS1200 con Sidecar. Madre mía. Iba a decir alguna moto normal, pero no lo voy a decir. No, me gustan las complicadas. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece, Miguel? Has exclamado un ¡oh! Te ha quitado 30 años de encima, Manchi, en un momento, ¿eh? Hombre, a ver, yo es que como tuve la GS500, a ver, yo sabía que eso es una moto maravillosa. Sí. Y la verdad es que funciona muy bien, es suave, es ligera, es suficientemente potente y la verdad es que es una moto absolutamente recomendable, tanto para el que empieza como para el que no. O sea, es que sí, claro. Sigue siendo una moto muy, muy digna, claro. Muy lógica. La verdad es que es muy buena moto. Pues mira, yo me voy a autocorregir, porque no he dicho mal lo de una moto normal, porque lo que sí que, mientras estábamos hablando y todo esto, son motos con muchísima personalidad. Son motos muy diferentes. El conjunto de BMW 1200 con Sidecar, vamos, yo es que no he visto ninguna más en mi vida, o sea, pero ni en fotos de cuando te pones a buscar cosas por ahí y tal. La Himalayan igual, chico, yo qué sé, no sé. Y la Ural, pues vamos, ni te cuento. Es una moto en sí misma, es historia en sí misma, vamos. La verdad que sí, que los vehículos que tengo ahora en el garaje son raritos, me gustan raras y complicadas. Sí, sí. Siempre había sido yo más de japonesas, pero poco a poco han ido saliendo del garaje y ahora, pues bueno, lo que tengo es esto. Nunca había querido una BMW, nunca había pensado en una India, pero bueno, el destino, pues mira, al final he ido a parar a estas cosas. También con los años, pues pierdes un poco... no sé, buscas algo más tranquilo, más sí, que sí. Te llene de otra forma, todo el tema de prestaciones y tal lo dejas un poquito de lado y vas buscando pues eso, lo que te guste, lo que te llene y lo que te apasione. Y luego, como me gusta mucho hacer mecánica, cuanto menos complicadas también, mejor. Ah, cierto, mejor. Claro, sí, claro. Porque meterle mano a la Ural tiene que ser maravilloso, o sea, tiene que ser lo más divertido. Martillo, llave inglesa y una piedra, a lo mejor, porque vamos. Pues sí, esto es sota, caballo y rey, esto es lo más sencillo, no tiene mucha complicación, además es estilo ruso, que allí en Rusia, pues bueno, con una llave inglesa y un poco de vodka lo arreglan todo. Pero vodka para el mecánico, no para la moto, ¿no? Sí, vodka. Vodka para el mecánico. Y es cierto, tengo alguna anécdota por ahí que de un amigo que tiene un concesionario en Francia, de Ural, que es el único concesionario con que tiene el sello de taller oficial, ¿no? En toda Europa. Y la prueba que le hicieron fue dejarle allí en la fábrica rusa de Irbit con un motor para reparar, dos ayudantes, entre comillas, y una botella de vodka. Y la noche. Y la noche por delante, por la mañana tenía que tener el motor acabado. Y fue así como le dieron a lo largo de la noche, hizo el motor entero y por la mañana lo tenían listo y le dieron el título de taller oficial. Y es el único taller oficial que hay en ¡Jo, qué Europa. bonito! ¡Qué historia más bonita! Proviene de la R27, ¿no? Bueno. De antes de la guerra, ¿no? O, al Sa igual que las Royal Enfield están basadas, tal cual. Pues o viene de otro modelo. Es que ahora mismo no lo tengo muy en la cabeza. A ver, en la Ural hay dos teorías. Una que fue producto de un pacto de cesión de tecnología alemana a los soviéticos cuando todavía eran aliados, el pacto Ribbentrop-Molotov. Y hay otra teoría que simplemente que dice que hicieron una ingeniería inversa del modelo R-71. Y bueno, el resultado es que pues en los años 40 había en producción en China motos copias y en Rusia también copias. Y la única que sigue en producción actualmente pues es la Ural. Bueno, incluso copia Harley Davidson. Vale. Como la teoría de que es copia, no, y eso No, no. que llegó Harley Davidson a copiar esa motocicleta boxer con Sidecar. Sí que hizo una, pero no sabía yo si había sido copia o idea propia, porque era lo que la época parece que estilaba más, pero sí que la he visto alguna vez en alguna ocasión esa Harley con Sidecar, Vale, sí. la R27 es que era monocilíndrica. Era Sí, una. sí. Vale, correcto, correcto. Vale. Sí, vale. Entonces, R71 dices, vale, La sí. R-71 que era más sencilla y luego ya sacaron la R-75 que es la que está súper cotizada actualmente, que era la que tenía mucha tecnología porque llevaba reductora, Oh, qué frenos bueno. de Sí, tambor pero sí. hidráulicos, etcétera, etcétera, que es la súper cotizada, la típica de la Segunda Guerra Mundial, la Ajá. R-75, que es la que le colaron una. Ahí ahora no me sale el famoso el marido de la Angelina Jolie A Brad que Pitt. con al Brad Pitt le colaron una por 200.000 euros hace unos años, sí. Madre mía, pobre. Mira, Sí, estoy le viendo el pegaron ahí motor de un. la R71. Es un motor muy bonito. Muy bonito. Con los cilindros que no sobresalen excesivamente. Mucho menos que los modelos posteriores. Y es que es un motor. A mí siempre me ha encantado ese motor. Siempre me ha gustado. Aquellos primeros boxers eran muy compactos, mucho más compactos que los que vinieron después. Sí, es muy pequeñito. Este motor es un boxer, pero es muy pequeñito y la verdad es que se trabaja muy bien con él. Y bueno, rinde lo que rinde Sí, el bueno, pobre, no da claro. para mucho, pero bueno, tecnología simple y resultados simples. Sí. Wow, fantástico. Y bueno, y de la Himalaya ni te cuento. Mira, hemos tenido Miguel y yo una conversación esta mañana, Miguel, acerca de la Himalaya, que fíjate, es una moto que si te paras a ver las cifras, evidentemente, pues no tiene nada que destacar. Pero es una moto que tiene mucha personalidad, tiene alma, es de esas motos que tienen alma. No sé. No sé, es venerable, es una moto directamente venerable, porque claro, no te va a deslumbrar con prestaciones, no te va a deslumbrar con, ni siquiera si me apuras con mecánica agradecida, probablemente, pero sí que te va a dar un uso despreocupado. Es una moto honesta, es una moto que no te engaña, lo que ves es lo que te va a dar. No, no, es una buena compañera de viaje. Sí, lo que ves es lo que hay. Es una moto sencilla. Claro, evidentemente tienes que tener una visión especial o unas necesidades especiales, porque en la España y en la Europa de hoy en día es una moto que se queda corta de prestaciones. Claro. Sí, por Pero autovía como. me imagino que, vamos, Sí, olvidado, ¿no? sí, olvídate totalmente. Es para planificar recorridos por secundarias, disfrutando de los paisajes, de las curvas. Y bueno, pues disfrutarla con una mentalidad tranquila. Desde luego, el que se la compre pensando en autovía o en correr, pues se equivoca de moto, claro. Sí, Es una claro. moto que es lo que dice, es más personalidad, tiene un motor carrera larga con unas pistonadas que a mí me encantan, como sube desde abajo. pistoneando y la verdad es que me ha cautivado, me ha cautivado la moto. Estoy Todo el mundo que contento. la tiene dice lo mismo, ¿eh? Que es una moto que no anda, que es una moto que tal, que es hasta incómoda en algunos momentos, pero que les encanta, que le encanta, porque claro, es una moto que seguramente no tienes ninguna ansia deportiva, ¿no? No es una moto que solo la vas a usar para disfrutar del paseo, porque no tiene otro rango de utilización. Sí, yo ahí, y ahí es que siempre he visto que es una motocicleta que, a ver, el que se la compre tiene que tener muy claro qué es lo que se está comprando, ¿vale? O Claro. sea, esto no vale para llegar y decir, me voy a comprar una moto. Bueno, vosotros no os habéis dado cuenta, quienes nos escucháis, pero bueno, ha habido un corte debido a una cuestión técnica. Así que vamos a continuar. Estábamos hablando de la honestidad de la Royal Enfield, ¿no? Hay un, Manchi, dicen que los que dicen que la Royal Enfield es una copia india. ¿De qué modelo era en concreto? ¿De estas Royal Enfield, a qué modelo se podrían equiparar? Hablan de eso de la 6,5 sobre todo, de la Sí, bicilíndrica. dicen que han copiado un poquito a las inglesas, ¿no? Sí. Norton. O la Norton que ha salido nueva o incluso las Triumph. Vale, Pero vamos, vale. yo creo que son motos que tienen un aire simplemente, ¿no? Claro, es que los que dicen los usuarios de esta Royal Enfield es que los que tienen unas máquinas modernas de plástico y aluminio son los actuales poseedores de las Triumph, por Claro. ejemplo. ¿Vale? Porque, hombre, es verdad. Esa Royal Enfield 650, es que es una moto muy inteligente que han hecho esta gente, porque es una moto que tiene prestaciones suficientes, un precio de risa. Porque, bueno, en vista de los precios que se barajan con las motos hoy por hoy, claro, la tecnología que tienes de risa también. Pero bueno, ya cumple Bueno, bueno, normas bueno, Euro bueno. 5 y, oye, a lo mejor hay algunas marcas que con motores más modernos les ha costado más, ¿eh? Evidentemente, con las prestaciones que tiene, es evidente que será más fácil controlar las emisiones contaminantes. No sé qué opináis vosotros. Hombre, yo creo que dentro de que el aspecto es similar a otras, ofrece un producto distinto, por lo que dices, porque no tiene tecnología. Y claro, evidentemente también cuesta menos y los acabados probablemente no sean iguales que en otras marcas, pero igual hay un segmento de clientes que lo que buscan es precisamente esa ausencia de tecnología, esa Claro. simpleza, ese volver un poco a la pureza de la moto, ¿no? Lo que llaman Sí. los americanos el pure motorcycle concept. Sí, eso también lo he leído yo por ahí en algunos sitios, donde hay gente que se ha comprado una Triumph Bonneville. ¿Sabes? Sobre todo las últimas, que a ver, que son motos maravillosas, aquí nadie dice lo contrario, ¿no? Son motos, pues eso, potentes, son motos muy bien acabadas, pero claro, que ya se apartan de lo que era el concepto clásico de aquellas motocicletas británicas, Ya. y que mucha gente se está tirando a la Royal Enfield precisamente por eso, o sea, por volver otra vez a la pureza original de las motocicletas antiguas de aquella época, pero sin los inconvenientes de aquella época. Porque lo que está muy claro es que sí, es muy bonito hablar de pureza y todo esto, pero nadie quiere ajustar platinos y nadie quiere romper un cable de freno en una bajada o nadie quiere que el carburador se le atasque, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos todo superado. Pero aún así, esa esencia de motocicleta con alma, con sentimientos. Es que, a ver, pues un poco lo que comentaba antes Manchi, ¿no? De llevarla a bajas revoluciones y escuchar como los pistonazos, que no te hace falta contar revoluciones para nada, o sea, es que escuchas los pistonazos, ¿no? Sí. Pues, a ver, eso siempre ha tenido su clientela. Y la verdad es que yo creo que empezaron muy bien los de Triumph con sus primeros productos, pero hoy en día ya se han ido a un aspecto tan sumamente tecnológico que, a ver, que sí, que siguen siendo motos maravillosas, ¿sabes? Pero yo creo que ahí ya están un poco fuera. Y ahí es donde ha entrado esta Royal Enfield, sobre todo la 650, que es una moto absolutamente encantadora y que, a ver, que tiene las prestaciones humanas suficientes, Sí, ¿sabes? Y luego aquellos vídeos que colgué yo el año pasado, ¿sabes? Que claro, que llega Royal Enfield y te planta cinco vídeos o seis vídeos, no me acuerdo, eran muchos, o ocho vídeos, explicando a sus propietarios cómo tienen que hacerle revisiones a la moto. Sí. Cómo tienen que engrasar la cadena y tensarla, cómo tienen que cambiar una bombilla, qué hacer si se te rompe un cable de acelerador, ¿sabes? O sea, y de repente dices, coño, otra vez, o sea, tener una moto que yo pueda Sí, toquitear, sí, aunque sí. sea un poquito, o sea, que no Sí. es una lavadora, que no es Sí. un electrodoméstico que no puedo hacerlo absolutamente nada. Hombre, Triumph con las T100 y tal, tiene modelos muy clásicos. Lo que pasa es que sí que es cierto que en algunos el balance neoclásico se ha tirado más al neo que al clásico. Me pregunto si una moto que, bueno, por entonces, ahora ya no, fabricada en Europa, creo que debería de ser como las hace Triumph. Otra cosa es que los puristas de la marca pues tengan mayor o menor conformidad con esa forma de diseñar y de fabricar las motos. Pero es que, claro, probar una Triumph hoy por hoy, con unas emisiones contaminantes ultra bajas, con unos motores que están rindiendo una muy buena potencia, con componentes modernos, y que yo no sé cuántos motores diferentes tiene Triumph, pero vamos, tiene un montón de motores. Quiero decir con esto que sí que son motos pensadas, no son motos fabricadas para decir, bueno, vamos a hacer esto, le damos una pinta clásica. No, no, cada modelo ha sido muy concienzudamente fabricado y primero diseñado, evidentemente, pero sí que es Pero sí que verdad que en es verdad algunos se que les ha ido la mano al neo más que al clásico. Eso sí que se percibe así. Sí, yo, mira, yo, a ver, como Manchi y yo nos conocemos de Motos Trail, el mejor foro de Motos Trail que hay en castellano, yo creo que estará en parte de acuerdo conmigo, porque he visto que ha escrito en una onda que teóricamente iba a ser Scrambler y ahora no lo va a ser, la onda está 350, que yo enseñé en el blog como la Genes, con un motor de carrera larga, 350 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, una moto diseñada para el mercado hindú, prácticamente el mercado asiático, y una moto que va a salir ahora en una versión preciosa, que vamos, que está fusilada, ha fusilado claramente Honda, ¿eh? Ha fusilado claramente la Triumph, la Street Triple. Es una moto preciosa, pues bueno, pues la han fusilado en 350 y en pequeñito, ¿vale? Yo creo que últimamente, también Manchi, podemos hablar de la decepción que ha resultado la Kawasaki KLR 650. Sí, otra. Sí, o por ejemplo, lo Por que ejemplo, lo que hablábamos la semana hablábamos. pasada de la Suzuki Hayabusa 1300 2021. O sea, yo creo que se ha perdido un poco el norte en una serie de cosas, ¿vale? Yo creo que Europa es hoy por hoy el motor de la gran producción moto. Me refiero yo a las motos con tecnología, ¿vale? Hoy en día la gran tecnología la tienen las motos europeas, ¿vale? Ayudados por Bosch, ayudados por Continental y por una serie de apoyos electrónicos. Pero lo que está muy claro es que hoy en día ninguna moto que no lleve centralita Bosch, que no lleve frenos Brembo y que no lleve suspensiones Ohlins, pues no se puede considerar una moto deportiva de raza, ¿no? Entonces, Europa, digamos que hoy en día marca la batuta, o sea, pone la batuta y es el que marca el concierto en el tema de las grandes motocicletas, de las motos tecnológicamente muy avanzadas. Pero yo creo que ese es el problema, que motos muy grandes y muy avanzadas hace que Ducati no te pueda vender una moto pequeña, que Triumph no te venda una moto pequeña. La moto más pequeña que van a sacar ahora es una 660, ¿vale? Que BMW esté jugando ahí con esas 310, que ahora la verdad son motos indias con pegatinas de BMW, ¿vale? KTM sí que lo tiene más claro y cuida un poco más las cilindradas pequeñas, 125, las 390. Ahí por lo menos sí que cuidan un poco más. Pero Europa en sí, todo lo que tira es a lo grande, ¿vale? Y yo creo que ahí, por eso, en parte, yo creo que los japoneses están haciendo esa derivación a decir, no, no, ¿queréis vosotros la parte, el pastel de las motos ultra rápidas y ultra potentes? Venga, quedároslo vosotros. Que yo me estoy girando otra vez a la moto económica, otra vez a intentar parar el por otra parte, gigante chino que nos va a ramblar en cuanto nos demos cuenta. ¿Tú crees que les dará tiempo? Pregunto, ¿sabes por qué lo digo, no? Porque los motores de combustión interna tienen fecha de fin, ¿eh? Tienen fecha de caducidad. Eso es otra cosa, sí, Claro, eso claro. Por cierto, yo creo antes de que nada, estoy viendo la Triumph Truxton. Perdonadme que os corte y que haga sí. este off topic así entre la conversación, pero es que no se puede ser más bonita, por el amor de Dios. ¡Qué moto! Ay, Dios mío, no, no puede ser. Qué ganas de moto tengo. Perdona, Pero Monchi. con semicarenado, tú dirás lo que quieras. Pero Con esa moto tiene que llevar semicarenado, semicarenado. uf, no sabría yo. No sab Mira, me conformaría con cualquiera de las dos. Ay, perdona, Manchis, perdona. Por lo que A ver, hablábamos no, de las cuestiones de las motos eléctricas y todo esto. sí, yo lo que comentaba es que ahora yo creo que estamos en un escenario que ni los propios fabricantes saben un poco por Correcto. dónde tirar, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, porque entre el tema eléctrico, el tema ahora que estamos con la pandemia, pues los mercados emergentes de India y Sudamérica, está todo en un punto que ni los propios fabricantes saben qué hacer ni hacia dónde tirar. Entonces, pues bueno, pues sí, Europa un poco el escaparate, aquí están las motos más aparentes, pero el grueso de ventas yo creo que están decididos a hacerlos en estos mercados Sí. emergentes. Yo creo que estamos en un impasse, claro, en un impasse en el que los fabricantes japoneses no invierten demasiado dinero en el desarrollo, da la sensación de porque no merece la pena. A mí me da toda la A mí me da todas sensación. las. Y Y. que los países emergentes en el mundo motociclista como China van a aprovechar ese último momento del pastel para poder colocar sus modelos. Pero insisto, es que tenemos fecha de caducidad. Yo le decía a Miguel, en serio, pero un poco de cachondeíto también, que es la última moto con motor de explosión que se compra. Sí, sí. Porque es que esto se va a precipitar, insisto. Hay muchos países como España que están mirando hacia un lado y, oye, hay otros países, bien es cierto que más pequeños en población, con otras infraestructuras como Noruega, Suecia y tal, que el 40% del parque automovilístico ya es eléctrico, ¿eh? Y uf, es que, ¿sabes qué sensación me da, Manchi? Lo he Sí. comentado también con Miguel muchas veces, que llegará el último día a las 12 de la noche y dirá, este gobierno, ¿qué? El que esté en ese momento, qué hijos de no sé qué, que no me dejan circular y tal. Y bueno, llevamos 40 años avisados. Llevamos 40 años avisados y seguimos pues, sin infraestructura, sin pensar en ese futuro. Que ojo, estaba oyendo esta mañana, hay un podcast muy bueno sobre vehículos eléctricos, pero bueno de narices, ¿eh? En el que estaban comentando que los modelos más altos de gama, de aquí a 2, 3 años, el que más tiempo va a tardar, van a dejarse de fabricar ya con motor de explosión, ¿eh? Van a ser vehículos de, ¿cómo te digo? Concept cars, prácticamente, porque van a tener unas ventas testimoniales. Y ojo, porque dicen que sus clientes no se van a ver defraudados con las prestaciones. A nadie se cree que vaya a viajar con un Ferrari. Un Ferrari o un Ferrari de gama alta, un Lambo, no sé, un Audi. Son Audi coches es para hacer pocos hacer kilómetros y pocos disfrutarlos kilómetros. en esos pocos kilómetros. No sé tú No qué sé, no opinas sé, al respecto, pero yo creo que es el yo canto de creo que es el cisne ya canto de de esas estas tecnologías tecnologías y que muchos y que fabricantes muchos fabricantes consagrados han dejado de invertir ya en desarrollos a muy largo plazo. sí, la verdad es que con lo que se avecina en normativa se va a poner la cosa dura, dura de verdad Sí. para los motores de explosión. Y está claro que el futuro es eléctrico, lo que no sabemos muy bien por dónde va a tirar. Respecto a lo que comentabas del tema de infraestructuras y eso, yo aquí por la zona de Zaragoza, de donde soy, sí que se ven bastantes inversiones en infraestructuras. Lo que pasa es que de momento lo que se está creando son eólicos Sí. y placas solares, pero muchísimo, pero exagerado. Lo que es a lo mejor el punto último de recarga será lo último que creen, supongo. Claro que es a lo mejor lo más visible para el usuario, ¿no? El no tener puntos de recarga. Pero claro, es un poco estúpido poner puntos de recarga si no puedes abastecer, ¿no? Claro. Entonces, ahora están creando todo el tema este de infraestructuras, pero a base de huertos solares enormes Sí. y molinos eólicos. Sí, lo que pasa es que, fíjate, cuando hablaba de infraestructuras me refería a puntos de recarga consolidados. Es decir, o buscar de qué manera podríamos generar unas electrolineras eficaces, unos cambios rápidos de batería. Todo esto hay siempre muchos intentos por parte de los fabricantes, pero no acaba de fructificar, al menos de momento. Pero sí que es cierto y además es una gran noticia y eso significa que en este sentido poco a poco se están haciendo las cosas bien entre iniciativas públicas y privadas, porque hace muy poco, hace 15 días creo que fue, superamos la producción de energía eléctrica sostenible, se superó más del 50% con respecto a la energía generada por combustibles fósiles o nucleares en este país. Y eso significa que, como tú bien dices, yo cuando voy por ahí, por la zona de Zaragoza, Albacete, todas esas planicies enormes y tal, ahí han empezado a meter placas solares, pero vamos, como si no hubiera un mañana, ¿eh? Y eso quiere decir que hay una inversión muy, muy dura y una inversión que tiene que rendir a corto plazo, evidentemente. Sí, a corto o medio plazo. Sí. Sí. Hombre, yo creo que eso es lo que a lo mejor puede que estén haciendo las fábricas japonesas. Sí. O sea, si nos fijamos, hay mucha repetición de motores, hay mucha repetición de chasis, de bastidores, de motocicletas en general. Y yo creo que ahí es donde yo creo que están recogiendo velas para intentar amortizar Sí, todo lo sí. que puedan Sí, sí, sí, sí. el producto que tienen ahora mismo a la espera de volver otra vez a marcar ya la pauta cuando las motocicletas sean eléctricas. Sí, además yo creo que lo que va a limitar al final el uso de las motos convencionales va a ser la reglamentación medioambiental y las cuestiones legales. Es decir, que ahora, por ejemplo, pues oye, que tienes una moto de combustión interna, pues se le aplica un impuesto porque, en buena lógica, creo yo, sí, ya hay suficientes tecnologías como para evitarlo, porque hace falta limpiar la contaminación que generan este tipo de vehículos y tal. Entonces dirás, bueno, sopesarás y dirás, que ya no puedo circular por el centro de la ciudad, que tengo que pagar este impuesto de contaminación, que el seguro me dice que tiene que ser más caro, que, ¿me entendéis? Al final sopesarás y dirás, ostras, pues me voy a comprar ya una eléctrica. Pero ojo, eso lo hago como extrapolación del coche, quiero decir, en los coches va a suceder eso, ¿eh? O sea, claramente. Sí, en el caso del diésel, por ejemplo, está pasando ya Sí. directamente. O Y sea, al de no. gasolina con la Euro 6 ni te cuento. Con la Euro 6 directamente tendrán que ir con mezcla, ¿eh? De AdBlue u otro tipo de aditivos. Porque la Euro 6 es ultra restrictiva. Ahí sí que yo creo que sí que se va a notar. Ahí sí que se va a notar mucho, mucho la bajada de prestaciones de todos los vehículos convencionales. De todas formas, tecnológicamente tienen que ir evolucionando y aunque en coches hay más oferta, yo creo que las motos deberían tener mucha más oferta de la que tienen ahora, que ahora hay muy poca oferta realmente. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Manche? Yo esta conversación la hemos tenido con Miguel y tengo la opinión, una opinión que a lo mejor es infundada, pero de que la moto va a ser el vehículo de todos los que hay el que más va a sufrir. Porque la moto, quiero decir, lúdica, en su uso lúdico, no scooters de ciudad o de reparto o vehículos de este tipo, que eso ya está más que demostrado que funciona perfectamente siendo eléctricos. Pero la moto de medio y largo rango de utilización va a ser muy difícil, va a ser muy, muy difícil, porque aquí hay una cuestión clara y es una cuestión física, bueno, química y física, que es que la densidad de los elementos que se están utilizando para la fabricación de baterías en masa tienen unas características determinadas. No pueden ser ya ni más densos ni se les puede reducir el tamaño. Con lo cual, si tú quieres mucha autonomía, tendrás que tener mucha batería, lo que implicará ser tener mucho peso y mucho tiempo de recarga. ¿Vale? Eso en un coche que vas de aquí por prácticamente cualquier eléctrico no utilitarísimo, te permite ir a Madrid o Barcelona de una tirada, ¿eh? O Zaragoza de una tirada, desde Valencia, quiero decir. Están rondando los 350-400 kilómetros fácilmente. Sí, sí, el problema es cuando te metes luego pues por carreteras perdidas, claro, o de Teruel, claro, o de Soria, o de Cantabria, sí, claro, o de etcétera, etcétera, que ahí... Que hay, no sé si habéis visto el típico vídeo que mandaban de un Mercedes eléctrico cargándolo con un grupo electrógeno en un pueblo perdido por ahí, por Asturias. Pues bueno. Eso es un poco pues malvado, como... también. Sí, sí. pero es que lo triste es que por ahí es así. ¿Vale? Sí. O sea, a ver, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, es que el otro día vi un Jeep Compass, ¿vale? Sí, con motor de gasolina. Sí. ¿Eh? Bueno, pues Madrid-Valencia tenía que parar a poner gasolina. Sí. ¿Vale? Entre que el depósito no es que sea muy grande y luego siendo un gasolina, tracción 4x4, ¿sabes? Pues ya lo podéis imaginar. Y con un motor pequeño, ¿eh? Creo que tiene un 1400 o un 1500. Pero la sección 1600, frontal. Con turbo y toda la historia. Claro, ¿vale? 175 caballos. Claro. Pues bueno, me dijo que consumos de 12, 14 litros a los 100. Sí. O sea, volvemos otra vez al consumo bestial. Eso, o sea, es insostenible. Para ahorrar la contaminación supuesta de un diésel, ahora vamos a contaminar más cosas, con más litros de gasolina. ¿Y entonces qué ocurre? Yo, para mí, que esto es un poco el primero, prepararnos de que a base de impuestos nos van a imponer lo que ellos quieran. Eso por un lado. Y segunda, el coche de gasolina consume más, entonces el depósito teóricamente se te va a acabar antes. Y yo creo que nos están acostumbrando un poco a eso, al coger y... Sí, a que no sea tan traumática la transición. No, a hacer pocos kilómetros, a que tengamos poca autonomía. Sí. Nos hemos acostumbrado a tener autonomías de 700, 800, 1000, 1200 kilómetros de autonomía en un coche. Sí, ¿vale? Sí. Y yo creo que nos lo están quitando ahí. ¿Qué ocurre? Eso mirando el tema del coche. Que el coche, bueno, bien. ¿Vale? Pero el problema está en que en la motocicleta es un problema, es lo que tú dices, o sea, la capacidad de almacenaje de corriente eléctrica va a ser la que va a ser y no va a dar más. Y no va a haber y más. Y el problema gravísimo es que, volvemos a lo mismo, o sea, con autonomías de 150 kilómetros, macho, ¿qué moto coges? Es que no te vale ni una moto para hacer turismo. No te vale ni para una moto deportiva. No te vale para una moto de todo terreno. Claro, claro. Hostias, y dices, entonces, ¿yo qué moto me compro? O sea, si yo no voy a poder tener moto eléctrica. O sea, es que la moto eléctrica puede ser el paso al eléctrico, como muy no funcionen bien algunos inventos, como ahora el que una pasta que almacena hidrógeno. ¿Sabes? Bueno. Y que no lo puedan suministrar en gasolineras esa pasta, ¿sabes? Para luego llegar y continuar y hacer un repostaje más o menos digno. Es que la motocicleta de carretera es posible que o sea, bueno, la motocicleta grande en general, quitando lo que tú dices, quitando la de las grandes ciudades, es posible que a lo mejor se acabe en muy pocos años. Sí, porque además, fíjate, hombre, quizá motos al estilo de la Honda Goldwing o algo de esto, que, bueno, o Harley, que con la Livewire ya hizo ahí una muy buena intentona, por cierto, porque todo el mundo se cachondeaba un poquito, pero luego resultó ser un proyecto muy sólido. Y... Hay motos que pueden pesar 400 kilos, con maletas, con tal. Dices, bueno, podría llegar a disimularse un rango de utilización un poquito mayor y tal. Pero como deportivas, yo creo que deberíamos mentalizarnos que sí, bueno, al estilo de la enérgica de MotoE, es decir, al máximo de prestaciones, un circuito que puede tener 4 kilómetros dan 5 vueltas, 5x4, unos 20-25 kilómetros a tope. Para poder tener unas prestaciones decentes. Otra cosa es que vayas recortando potencia y digas, bueno, claro, a base de recortar potencia podemos hacer 10 vueltas en vez de 5. Sí, pero 5 vueltas, bueno, ya lo hemos visto en la cosa esta del campeonato de moto, ¿eh? Sí, yo lo sigo en todo, pero sigue siendo una cosa. O sea, es que eso no es uno. Ya, no es, una, es el principio, Miguel. Yo no lo veo una competición donde solamente puedes dar 4 vueltas. ¿Sabes? Con motocicletas de 250 kilos, que lo más divertido de verlas es el que se cuela un poco de frenada y ves cómo cómo se va al borde del circuito y le adelantan dos y ahora se cuelan dos y le adelantan otros dos. Es que eso es lo único divertido que tiene. Es que ese campeonato, el problema que tiene, si me permites, es que la reglamentación está mal pensada. Es un campeonato Dorna y en el que es una copa monomarca. Y yo creo que ahí habría que haber incentivado la evolución, la competitividad entre marcas y tal, que eso fue muy duramente criticado, porque no tiene mucho sentido que lo hayan hecho así, porque ahora Energica te pone las motos del año pasado y, oye, sin evoluciones, pues a ¿qué correr. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo por eso, vamos a ver, yo sabes que siempre, a ver, no es una cosa que me invente yo. ¿Vale? La evolución de cualquier vehículo o de cualquier objeto, ¿vale?, solamente tiene grandes saltos en dos situaciones en la humanidad: cuando hay guerras y cuando hay competición. ¿Vale? Cuando hay guerra, ya sabemos todo el mundo lo que hay. O sea, el cohete a reacción se inventó porque había que superar a los aviones de hélice. ¿Vale? El motor nuclear, tres cuartos de lo mismo. Una serie de cosas que avanzan así. O sea, la motocicleta de competición, los chasis pasaron de tubo de hierro a tubo de aluminio y suspensión de monoamortiguador y amortiguadores de doble cámara y de dobles tambores a frenos de disco con cuatro pinzas, o sea, con pinzas de cuatro pistones con anclaje radial. Y todo esto ha sido gracias a que yo compito contra ti y voy a depurar lo mío. Incluso voy a inventar cosas que me permiten ir más allá. Aquí el problema está en que sin haber competiciones de motos de eléctricas, vamos a ver, estamos totalmente capados. O sea, es que ya de entrada no querer hacer competiciones de prototipos, porque las pocas competiciones de prototipos que han habido de motos eléctricas siempre han estado boicoteadas claramente por la Federación Internacional y sí, que no le ha prestado el apoyo que merecían, quiero decir. Bueno, exactamente, crearon dos campeonatos, claro. Uno no, dos. Sí, sí. Y ninguno, sí, sí, de todos tuvo ayuda por parte de la Federación Internacional. Nada, cero absoluto. Hombre, vamos a ver, yo de eso escribí una vez que en cinco años, en la isla de Man, el ritmo del último de la primera carrera de la isla de Man, en sí, 5 años, el ritmo del último hubiera ganado, o sea, perdón, de una carrera 5 años después, el que sí quedó el último hubiera ganado la primera. Sí, sí, sí. O sea, sí, una evolución grandísima. Sí. ¿Por qué? Porque hay competición y habiendo competición, todo evoluciona. Ya, pero ahí es Dorna también la que tiene mucho que decir. No sé, Manchi, qué opinará, pero es un campeonato puro Dorna. Es decir, las MotoGP, ¿en qué van a evolucionar, Miguel? ¿Las Moto2 en qué van a evolucionar? Yo en moto, sois vosotros bastante más expertos que yo en tema de competición, porque casi casi estáis a un nivel periodístico. No opinaría mucho de esto, pero sí que me gustaría comentar al respecto del eléctrico, cortándose un poquito, sí, sí, sí, el tema de, sí, bien la hecho, competición. Bien hecho además, sí. Que cuando adquirí la Himalayan me estuve valorando comprar una moto eléctrica, ¿vale? Fue hace unos 2 años. Entonces la única alternativa era una moto de la marca Zero. Sí. Pero claro, yo quería la máxima autonomía posible, entonces cogiéndola con la batería grande y una extensión que había de autonomía, que bueno, que te decían que hasta 300 kilómetros, que no está nada mal, pero claro, se te iba la moto a 20.000 euros, comparándolos con los 4.300 que costaba en ese momento la Himalayan, pues me puse a hacer números y aunque la tuviese que amortizar en 80 años, me salían los números por ningún lado. Por mucho que no gaste, que te ahorres en combustible, que tampoco te ahorrabas tanto, porque la Himalayan gasta poquito. Entonces, yo hice mis números en su día, porque aunque la gasolina me gusta mucho y me gusta mancharme de grasa y los motores, lo eléctrico me gusta bastante también. Sí. Y hice números y no me salieron por ningún lado. Entonces, yo creo que ahí también está un poquito la cosa de todo lo que hablabas antes, que tampoco he podido intervenir antes cuando sí, hablabas de esto. Sí. Respecto a la competición, pues claro, bien, evidentemente, si no hay competición, no va a haber una evolución rápida. Sí. Mira, además, según lo que comentas, hay otra particularidad que parece que nadie tiene muy en cuenta, y es que las baterías tienen caducidad. Las baterías con los ciclos de carga pierden eficacia. Sí, y, sí. y eso es un coste importantísimo que tiene que asumir el cliente, de no ser sí. que ya lo acuerde con el fabricante desde el principio. No, no, además las baterías son, o sea, pueden suponer en algunos coches hasta el 50% sí, del sí. valor del coche. Sí, sí. Como te toque cambiarlas pronto, luego es que también depende, por lo que tengo entendido, de los coches. Hay algunos que las tienen, que las venden directamente, y otras te venden el coche, pero las baterías siguen siendo propiedad de ellos. En fin, ahí hay un poco de lío con todo esto de las baterías, pero es un producto muy caro, y luego hay que afrontar el tema del reciclaje. Cuando se vayan rompiendo, pues ahora estamos generando muchos vehículos con baterías, a ver cómo se recicla y cómo se gestiona luego todo eso. También habría que verlo. Eso parece que está resuelto, y desde luego muy bien apuntado, porque todo se puede extrapolar al mundo de la moto, pero hay fabricantes que te venden el coche y las baterías en régimen de alquiler con mantenimiento indefinido, con lo cual tienes que sumarle al precio de adquisición del vehículo el mantenimiento, por así decirlo, el contrato de mantenimiento de las baterías. Y hay otros que simplemente te venden el paquete completo y el cliente se hace cargo ante un eventual fallo, que cierto es que eso ha avanzado muchísimo. Vamos a ver, eso ya no estamos hablando de las baterías de níquel cadmio, estamos hablando de baterías que cada vez tienen unos ciclos, mayores ciclos de carga, y que sobre todo bajan su rendimiento muy progresivamente. Es decir, para llegar a un 80% de pérdida, o sea, de eficacia, pues tienen que pasar tantos ciclos de carga que prácticamente es la vida del vehículo. Pero bueno. Sí, sí, pero yo ahí en parte discrepo, porque en el mundo del automóvil, que por desgracia hoy tenemos que hablar mucho del automóvil, sí, si tenemos que hablar de eléctrico, porque es lo que estamos hablando, que la motocicleta en el tema eléctrico está muy atrás, ¿sabes? Se están encontrando problemas con el tema de las autonomías, ¿vale? Esto es un poco lo que pasa a la gente que nos hemos comprado un teléfono con una batería muy grande, ¿vale? La ventaja de tener una batería muy grande no es solamente que te puedes tirar 3 días sin cargar el móvil. Lo importante es que lo cargas menos veces. Sí. Y claro, menos veces quiere decir que la batería va a aguantar más. Menos ciclos de carga, claro. Claro, lo digo por un motivo muy simple, porque parece ser que con el tema de los híbridos enchufables, ¿sabes? Se están encontrando con este problema, con los híbridos en general, pero sobre todo con los híbridos enchufables. Que continuamente que están cargando, claro. Claro, que tú dices, ostras, tiene una batería que me permite hacer unos, creo que por reglamento para obtener la etiqueta ECO, creo que son, o sea, la etiqueta cero, creo que tienen que tener unos 60 o 70 kilómetros de autonomía, no lo digo así de cabeza, pueden ser a lo mejor unos pocos menos, pero tienen que cumplir unos kilómetros obligatoriamente. Vale, bien, el problema cuál es, que tú tienes una batería para que un coche grande, ¿vale?, te dure, o sea, tenga 60 o 70 kilómetros de autonomía, con lo cual llevas una batería pequeña. Esa batería pequeña te obliga, a la verdad, a que prácticamente todos los días lo tienes que estar cargando. Si tú quieres, por ejemplo, si tú vives en el extrarradio de una ciudad, ¿no?, en algún pueblo de alrededor, o en una ciudad dormitorio, y todos los días utilizas el vehículo para ir a trabajar. Vale, muy bien. El problema está en que todos los días lo tienes que poner en carga. ¿Qué pasa? Pues que la gente se está dando cuenta que el coche tiene un año, el coche ha recibido 250 o 300 cargas, y la batería ya empieza a dar síntomas de debilidad. Y donde antes yo hacía 60 kilómetros, hostias, ahora ya no los hago. Claro. Entonces, es que yo vuelvo a repetir lo mismo. Sí, todo esto de lo eléctrico está muy bien, y me guste o no me guste, que no me gusta, ¿vale? Que yo soy de los que a mí personalmente no me gusta. Vamos a ver, no me gusta no por ser antisistema de eléctrico, ¿vale?, sino porque el problema está en que no está todavía suficientemente al alcance de esto. O sea, en los sistemas de intercambio de baterías sería lo lógico, ¿vale? Eso sería lo más lógico de todo. Que tú llegaras a un sitio donde hubiera un almacén de baterías, donde tú quitaras tus baterías y pusieras unas baterías cargadas, ¿vale? Como las botellas de butano. Pero eso, aquí en Europa, no se está instaurando. En Japón, por ejemplo, sí, ¿vale? Ese acuerdo que hicieron los cuatro fabricantes japoneses de motocicletas, que llegaron a un acuerdo y se juntaron los cuatro fabricantes japoneses para homologar una batería tipo. Y entonces tú en tu moto te hago un hueco para una de esas baterías o dos. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay como unos puestos como si fueran kioscos de prensa, donde tú llegas ahí, tú dejas tu batería descargada y la máquina te da una batería cargada, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Claro, tú ahí no tienes ningún tipo de problema. Tú puedes circular y siempre que hayan esos puntos de esto, oye, y a lo mejor te vas a haces un viaje. Si lo tuviéramos así, haces un viaje a Madrid o haces un viaje, a ver, un viaje de, no voy a poner claro porque es que yo pienso de Valencia a Madrid, un viaje de, por ejemplo, 500 kilómetros, oye, y a lo mejor sí tienes que parar en dos electrolineras a cambiar de batería. Pero cambias la batería y continúas. Y ya está, y no pasa nada. O sea, y pierdes, sí, el rollo de pararte un poco y tal. Pero continúas. Pero el problema grave está, está en que eso no se está haciendo en infraestructura. Se sigue pensando en baterías enormes, que es lo que estamos hablando. Baterías que unas veces es tuya, otras veces es de la marca. ¿Sabes? Porque Renault, por ejemplo, sí que intentó hacer, el grupo Renault sí que intentó hacer eso. Claro, como tienen de socio a Nissan y Mitsubishi, pues piensan en japonés y los japoneses le influyen a los franceses. Y Renault siempre quiso que las baterías fueran propiedad de Renault, que sería fantástico, porque oye, a ti si te agota la batería, te compras un Zoe, por ejemplo, y se te agota la batería y llegas y dices, que esta batería ya se ha agotado. Pues te cogen, te la quitan, te ponen otra y tú continúas. Y tan feliz. ¿Sabes? Sí. Y sin embargo, yo es que yo a mí me entran sudores de imaginar lo que tiene que costar el hostiazo que te tienen que pegar. ¿Sabes cómo se te ocurra coger y cambiar las baterías de no sé, de un Prius o de una cosa por el estilo, que la mayoría, el chasis del coche está diseñado para sí, recoger. O sea, para rodear esas baterías. Sí, sí. Y con las motos pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, es que las motos, todo aquel que no le ponga una batería extraíble, yo creo que se equivoca. Y el problema está en que las motos grandes que están saliendo, todas tienen que llevar la batería atornillada, porque claro, es que a lo mejor llevan 120 kilos de batería. Y 120 kilos de batería, ¿para qué lo quieres extraíble? ¿Te lo vas a subir en tu casa con un carro? Es que yo lo veo un problema muy grande. O sea, yo no lo veo. Yo no estoy en contra de lo electrificado, sino lo que estoy en contra es que se está acelerando demasiado cuando todavía no hay la infraestructura necesaria. ¿Sabes cuál es el problema, Miguel? No es que se esté acelerando demasiado, sino que se está acelerando demasiado poco desde hace mucho tiempo. Ese es el problema. Que vamos a llegar hasta el límite de que los fabricantes puedan vender motores de explosión y vamos a llegar sin tener los deberes hechos. Pero aquí hay una cuestión evidente y es que el planeta no admite demoras. Ahora, este año, con el tema de la pandemia y tal, no sé por qué, se ha hecho una ¿cómo se llama esto? Un aplazamiento de la entrada en vigor de Euro 5 en algunos vehículos. Los fabricantes que tenían vehículos fabricados con Euro 4 han podido venderlos, tal, hasta bien entrado durante todo este año. ¿Vale? Eso quiere decir que Planeta ha dicho, venga, va, que voy a aguantarme un poquito. No. Y vamos a llegar al final y vamos a llegar con los deberes por hacer. Y yo insisto, ahora tenemos una catástrofe a nivel mundial, que en forma de pandemia, pero el siguiente problema va a ser una catástrofe climática. Y cuando hayan dos o tres diremos, uy. Aquí vamos a tener que apretar todos. Yo insisto, los primeros protocolos anticontaminación se establecieron, es que no recuerdo ahora en qué ciudad fue, pero hace 40 años, 40 años. O sea que también es cierto que hemos tenido demostraciones un poco absurdas, como Estados Unidos apartándose de todos los protocolos anticontaminación, luego están los que no creen en ello, los que, en fin. Todo esto ya, en fin, ya sabemos que hay gente pató, ¿no? Como diría aquel. Pero que creo que es algo que nos va a estallar en la cara, de decir, oye, mira, tú ya no puedes entrar al centro de la ciudad, pero no solo al centro, sino al extrarradio. ¿Cómo? Oh, es que esto no puede ser. Bueno, ya, pero es que ahí tus gobiernos, los gobiernos de todos los países de Europa, Italia, Portugal, España, Francia incluso, pues tendrían que hacer mayor hincapié en la promoción de los vehículos eléctricos, porque es que si no la transición va a ser muy dura. Insisto, la moto lo va a pasar muy mal y yo veo un futuro, al principio por lo menos, de motos tipo Gran Turismo y grandes scooters con balsas para alojar las baterías y cosas de estas. Yo soy bastante pesimista, ¿eh? Bueno, venga, dejémonos de pesimismos. Venga, las novedades que hay por ahí. Oye, Manchi, tú que ahí en Motos Trail le estás dando mucho. El tema de la ondita esta de 350, esta que digo yo que se parece a la Street Twin. ¿Eso cómo lo ves? Hombre, más que la Street Twin, yo creo que han disparado directamente a la línea de flotación de Royal Enfield, en India. Porque sí, las han sacado ahora una gama también con un motor 350 y es competencia directa. A mí es una moto curiosa, me gusta. Es que realmente yo creo que los tres somos un poco ahí clásicos, ¿no? Ahí, y la moto hace gracia. Ahora, con la potencia que tiene y eso, tampoco sé hasta qué punto en los mercados occidentales puede triunfar. ¿Qué modelo en concreto estáis hablando para que la gente lo tenga...? Pues creo que se llama Honda CB 350 Sport, ¿puede ser el nuevo modelo 2021? No, ahora no. No, que es una 350 motor, sí, carrera larga, tipo Royal Enfield, a los de toda la vida, y con un aspecto muy clásico, sí. Vale. No, hombre, sí. yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, pues oye, una moto para un uso ciudadano y corto radio de acción y además muy bonitas a un buen precio, a mí me parece un gran producto. Bueno, ¿y qué opináis acerca de la nueva Kawa? Ese es un tema polémico, ¿eh? En esos... Además, yo quería comentar en Kawa que cuando anunciaron novedades el año pasado, hablaron de una híbrida, que no han vuelto a decir nada más y que se supone que saldrá en el 2022, hablando un poco de todo lo que hablamos del tema eléctrico y demás. Sí. Puede ser interesante una moto híbrida, a ver lo que sacan finalmente. De la nueva Kawa, pues bueno, Miguel, expláyate tú a gusto y... Bueno, a ver, vamos a ver. Tú ya me has leído y ya sabes lo que quiero decir. A ver, yo la Kawasaki, estamos hablando de la KLR 650. Correcto. ¿Vale? 2020, versión 2021, la F, la versión F, que no va a llegar a Europa. Se supone que solamente va a ser para el mercado americano, aunque yo ya he visto en algunas páginas australianas que también parece ser que la van a recibir, con lo cual siempre hay una posibilidad. El único problema que tiene esa moto es que el año pasado, como comentaba Manchi, Kawasaki hizo una campaña de publicidad muy grande con las novedades de 2021. Y presentaba las motos así en borroso, con vídeos muy rápidos y prometían novedades para 2021. Claro, ¿qué ocurre? Que para el mercado americano vuelva otra vez la mula, la cariñosamente llamada la mula, la Kawasaki KLR 650, pues para el mercado americano está muy bien, porque es una moto que se ha vendido durante muchísimos años. Aquí en Europa pasó sin pena ni gloria, pero sí que tuvo mucho tirón en Estados Unidos. Y es una moto muy apreciada por volvemos otra vez a lo mismo que estábamos hablando antes, por esa sensación de simplicidad, de arreglarla con un destornillador y un alambre. Y muchísimos americanos se tiraban a la aventura, en vez de con KTMs y TNDs y cosas por el estilo, pues utilizaban KLR 650. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la gran novedad para este año, que salía en sombras y tal, todo el mundo esperaba pues que esa nueva KLR 650 llevara el motor bicilíndrico de las Versys, ¿sabes? Con allí ya tener un poquito más de potencia, a lo mejor unas suspensiones un poquito más actualizadas, con horquillas algo más gruesas que de 41 milímetros... a lo mejor horquillas invertidas, aunque yo el tema de las invertidas nunca he sido muy fan, porque a la verdad una horquilla convencional, si está bien hecha, está bien hecha, y encima te permite un medio radio de giro, pero bueno, eso son manías. Y la cuestión está en que se hablaba, pues eso, de un chasis nuevo, un motor, utilizar el motor de la Versys, que claro, aunque lo bajaran a 60 o incluso a 50 caballos, seguiría siendo un motor ultra fiable, porque es un motor que ya lleva muchísimos años en el mercado, y sería un motor, si lo bajas de potencia de los 70 caballos que da ahora, ¿sabes? Si se lo bajaras a 55 o 60 caballos, no, ese motor ya no te lo cargas excepto que no le pongas aceite. Pues bueno, el problema yo creo que ha sido más el que toda esa campaña publicitaria ultra machacante, ahora la verdad ha resultado en la reedición de la misma motocicleta que dejó de fabricarse hace 2 años, solo que esta vez ya con inyección electrónica, en dos de las tres versiones con ABS, con un cuadro tal, con luces LED y cambios en la carrocería, y ya está. Y sigue siendo el mismo motor percherón, que claro, mucha gente se queja de que es un 650 que rinde, no llegan a 40 caballos, 38 caballos están comentando, 39, vamos, ni 40. Y de peso, pues mucha gente se está tirando la mano a la cabeza hablando de 210 kilos de peso, 220 kilos de peso. Bien, pues para el mercado americano es reeditar una moto que se ha vendido bastante y que necesitaba, para las normativas norteamericanas, necesitaba un lavado de cara y sobre todo, o sea, me refiero yo en cuestiones de motor, y es lo que han hecho. Y está vendido, y es una moto para el mercado americano. Como moto mala, no. El problema está en que la campaña publicitaria que hizo Kawasaki, pues ha trascendido, hoy en día en este mundo global, ha trascendido a todo el planeta, y hay mucha gente que esperaba ahí, no sé, la gran esperanza blanca, o no sé, el unicornio mágico, no sé qué la gente lo que esperaba, pero que vamos, que ha decepcionado muchísimo en ese aspecto. A mí no, pero hay muchísima gente que sí. Sí, todo esto yo creo que está un poquito relacionado con lo que comentasteis el otro día de la Hayabusa, es parecido, y con el impasse que están actualmente los fabricantes, que no les compensa a lo mejor mojarse en hacer un modelo totalmente nuevo, con prestaciones mejores, menos peso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han tirado por el camino fácil, han mejorado el producto que tenían y que saben que van a tener un montón de ventas en América. Sí, yo además pienso que, no sé, no entiendo muy bien el porqué de esta polémica, porque al final si Kawasaki te está vendiendo un producto muy correcto a un precio muy, muy justo y con unas prestaciones que para cumplir las puñeteras normas anticontaminación, pues yo no veo dónde puede estar el problema. Eso, no sé, lo achaco un poquito, como decías muy bien, Machis, de la Hayabusa, de decir, bueno, es que esta moto, en el caso de la Kawasaki, pues tiene 41 caballos y la otra tiene 43. Esto no vale. No sé, yo creo que hay veces que somos demasiado técnicos de sillón y que seguramente esa moto habría que probarla para ver qué curva de par describe, cómo funciona y sobre todo el rendimiento en cuanto a precio, calidad, prestaciones que ofrece. Yo creo que así a priori es un poco aventurado decir que eso no es una buena moto, no es la moto que se esperaba. Bueno, no sé. Sí, la moto tiene sus virtudes también, tiene Claro. muchísima autonomía y lo que dices, probablemente el motor tenga un par generoso y sea muy amable y muy fácil de conducir. Claro. Pero también, por ejemplo, en pues, los foros que nos movemos y tal, con la visión que tenemos aquí en España y en Europa, pues al precio que la traigan aquí, si la trajesen, que me parece que no, pues se queda en un punto ya demasiado cercano a las bicilíndricas. Entonces, claro, para que te compense una moto de estas tendría que ser más barata. Entonces, por un lado está lo que ha comentado Miguel de la decepción de que se esperaba una novedad muy fuerte y por otro lado en muchos foros pues se comenta eso, que ya por el precio que tiene pues por un poco más te tiras a por alguna bicilíndrica. Sí, ad además se hablaba algo de una competencia directa de la Teneré 700. En su momento se estaba barajando ese tipo de cuestiones. A lo mejor también es porque al salir al mercado, pues han visto que no, que es lo mismo de siempre, pero con otras características muy diferentes a una Teneré 700. No sé, ¿qué opinas tú, Sí, Miguel? es que ahí es donde hay muy, yo creo que aciertas. O sea, la gente se esperaba, pues eso, una nueva, o sea, la competencia directa a la Teneré 700. No, a ver, vamos a ver, no es, nunca ha sido esa la idea. Ahora, que a ver, que yo incluso la he dibujado, ¿vale? O sea, yo esa moto la he llegado a dibujar, esa KLR 650 con motor bicilíndrico. De hecho, incluso tengo fotos por ahí de americanos que le han quitado el motor monocilíndrico y le han puesto el de la Versys, ¿vale? O sea, que vamos a ver, que hay gente que quiere ese tipo de motocicleta. Porque el motor KLR 650, ya ves tú, de una moto que salió en el año 1987. Sí. Entonces, vamos a ver, ese motor me puedes decir que es ultra fiable, ¿vale? De acuerdo. Pero es que la primera Kawasaki R6, esa, si no me equivoco, salió hace unos 12 o 14 años. Con lo cual, tampoco podemos hablar de un motor ultramoderno que no está probado, precisamente, Claro, ¿vale? Y claro. que, a ver, está claro que Kawasaki tenía que haber dado un paso más allá. Pero como bien dice Manchi, pues han preferido coger y decir, os vendemos lo mismo que yo sé que en algunos países se va a vender muy bien y a otra cosa, y a esperar a ver el viento por dónde nos va a soplar. Claro, y lo Es que una decíamos situación, antes, claro. sí, es que es una situación que todos los fabricantes japoneses están así. O sea, tú Sí. ves a Honda y Honda realmente está presentando novedades. Pero si os fijáis y la miráis detenidamente, vemos los mismos motores que se estaban vendiendo hace 7, 8 años. Claro. No O hay sea, inversiones duras, no, claro, no. Yamaha, por ejemplo, la R6 la dejan para circuito. Ya Sí. no se va a homologar para calle. La R1 sigue siendo la misma moto de hace 5 o 6 años. Ya lo ves, te venden series finales de la Super Teneré, que la Super Teneré, desde que salió hace, ¿cuánto? Hace 10 años, 8 años, solamente ha tenido una evolución. Una. Y ahora la han dejado morir, que yo estuve viendo la Super Teneré para habérmela comprado, al menos de la V-Strom, por el Cardan y tal. Y es que me encontré con la misma moto de hace 6 años. Y dices, coño, vamos a ver, véndemela con precio de hace 6 años, pero no me pidas encima 17.000 euros por ella. Entonces, porque ahí, por ejemplo, Suzuki sí que ha sido más noble. O sea, te vende la misma moto que antes, con mejor electrónica y con otras fibras. Y te la venden a un precio razonable. Pero, claro, están todos así. O sea, Yamaha, con la FJR 1300. Ahora también con la SR 400. Suzuki, ya lo veis. La Katana es las GSX, F. Que se están vendiendo también desde hace 6 o 7 años, porque te acuerdas que la vimos en la feria, Sí. ¿vale? ¿Te acuerdas cuando fuimos Sí, aquella vez a la feria? ¿Vale? Es la misma moto con otras fibras. La V-Strom, tres cuartos lo mismo. La V-Strom 650, la SV 650. Joder, si es que están vendiéndote las mismas motos. Kawasaki, tres cuartos lo mismo. La Versys 1000, le han cambiado dos veces las fibras, tres veces las fibras. Y sigue siendo el mismo motor, el mismo chasis, la misma suspensión, lo mismo de todo. Sí, le han puesto mejor electrónica, le han puesto detallitos, mejores frenos, no sé qué. Vamos a ver, están puliendo lo que tienen a la espera de a ver por dónde va a soplar el viento y tal. Entonces, que mucha gente no quiera darse cuenta de que no estamos en épocas de grandes cambios, ya digo que ahí Manchi yo creo que tiene razón. O sea, yo creo que Kawasaki pecó en el aspecto de promocionar una nueva moto, cuando a la hora de la verdad no era una nueva moto. Ahí yo creo que fue el fallo de esto. Lo mismo que de Suzuki, se está trilando mucho el tema de que si es que la moto ya ves tú que no es nueva, que no es nueva. Bueno, pues no es nueva, pero sí que lo es. De todas formas, es una cuestión de visión porque hay otras marcas como Triumph que están presentando modelos sin parar. O sea que a lo mejor es una apuesta arriesgada y luego no recuperan la inversión, pero bueno, ellos están apostando y están sacando nuevos modelos y nuevos motores. Entonces, Sí. los japoneses no se entiende por qué no lo hacen. Sí, pero es lo que yo decía. O sea, sí, los europeos, desde luego, están presentando muchas más motos y luego encima mejores motos, ¿vale? Porque están presentando motos que son muy buenas. Pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, se están quedando por detrás de Europa. Pero ¿Europa realmente va a tener un retorno de todo el producto que están haciendo? O sea, porque estamos otra vez en lo mismo de siempre. ¿En serio el motor V4 de Ducati va a durar, o sea, lo que quieren que dure? O sea, ¿lo van a recuperar el dinero? Porque volvemos atrás de lo mismo. Sí, un motor fantástico, ¿vale? 1.100 y pico centímetros cúbicos, casi 200 caballos, maravilloso, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, son motos para gente pudiente. Y Ducati sigue vendiendo motocicletas que la más pequeña de todas es una 800 centímetros cúbicos. Si quitamos esa Scrambler que están vendiendo con el motor de 400, que no sé si habrán, no sé cómo estarán de ventas. ¿Vale? Triumph, la moto más pequeña que tiene es una 660. BMW, si quitamos la 310, que esa moto, vuelvo a repetir lo mismo, es una TVS, pero con pegatinas de BMW, si quitamos eso, la moto más pequeña que están fabricando es una 850, con nombre 750. ¿Vale? Entonces, los europeos, excepto KTM, que claro, sí que tienen ahí con bajaje y todos estos indios, sí que tienen ahí modelos pequeños, todos los demás están tirando a motos gigantes, a motos de está claro que son motos caras, con lo cual el retorno de dinero que tienen es alto. Pero volvemos a lo mismo. No lo sé, no, no, no lo sé. Yo no sé si el planteamiento de los japoneses es el más correcto, que es posible, o no, pero que sí, es que se ve esa diferencia muy grande de que Japón no parece que invierta. Eso, o se están guardando el dinero para eso, para ir preparando motos eléctricas o ir preparando algún tipo de motocicleta, sí. Yo no sé, pero bueno, como anécdota, justamente hoy he estado en un concesionario de motos de aquí de Zaragoza, que ha sido un representante de una marca japonesa durante toda la vida y solo distribuían esa marca japonesa. La última vez que estuve ya tenían introducido unos scooters, no sé si coreanos, y hoy ya tenían otra marca más, aparte de eso. O sea, es un concesionario que yo lo conozco pues desde hace 30 y tantos años vendiendo esta marca japonesa en exclusiva, y en las últimas semanas, las 2 veces que he ido, habían cogido también concesiones de una de un scooter y otra de una marca china. Entonces, eso también algo tiene de significativo. Sí, yo insisto con el tema. Estamos en un impasse en el que nadie sabe muy bien lo que hacer. Que sí que es evidente que los grandes fabricantes europeos están fabricando modelos de alta gama en su mayoría, en cada uno de los segmentos, que tienen un margen comercial, venderán pocas motos, pero con un margen comercial más amplio. Pero los fabricantes japoneses tienen su mercado muy claro y muy establecido. De hecho, si os fijáis, las cifras de ventas no bajan, pese a no presentar grandes modelos. Hombre, vamos a obviar este periodo. Evidentemente, ha bajado en todos los sectores. Pero no bajan las cifras de ventas. Tienen su mercado bien asentado y fijaos hasta qué punto es así, que ¿cuánto tiempo llevamos reclamándole a Honda una trail de media cilindrada? Pero no, es que no invierten en diseñar un nuevo modelo. Estamos en la antesala de un cambio muy drástico y ellos han visto que, bueno, si así mantienen las ventas, amortizan gastos, es beneficio puro, pues bueno, pues a lo mejor les conviene, corren el peligro de que les adelanten por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, porque los chinos. No, que los han adelantado, o sea, a ver. Sí, pero fíjate. Todas estas marcas que están montando el motor 650 licenciado por Kawasaki, al final esos son beneficios para Kawasaki. Es que cuidado con todo esto porque a lo mejor es que el mercado japonés está globalizando mucho. Los motores licenciados CB500 de Honda, pues si es que lo montan todas las motos chinas. Si es que montan ese motor y el Kawasaki 650. Porque yo no he visto motores originales que digas este es el motor de Qianyang. No, no, no, no. Son motores licenciados todos. Probablemente estén cambiando el modelo de mercado y digan, bueno, nosotros no invertimos, aseguramos las ventas que tenemos, las parcelas de clientes que tenemos y sacamos el dinero por otro sitio con las licencias de fabricación. Y no hacemos unas inversiones que no tengan un retorno evidente. No sé, me parece que por ahí puede ir la historia. No sé vosotros qué opináis, pero creo que por ahí puede ir la historia. Que no les merece la pena invertir y sí sacarle más rendimiento a su producto. Sí, es muy probable. Yo lo que veo es que, a ver, el problema que tenemos es que los que somos mayorcitos, los que ya vamos teniendo una edad, claro, nosotros conocimos a las marcas japonesas de los 80, Sí. aquellas que todos los años sacaban 10 o 12 novedades Claro, y que claro. podían en una misma cilindrada presentar dos motos deportivas o en el mismo trail, pues no sé, Honda sacar la Dominator y la Africa Twin, las dos a la vez. Sí. Y no pasaba nada, y era a lo que nos bien acostumbraron. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Todos aquellos que recordamos con nostalgia todo aquello, pues está claro que nos chirría un poco ver que ver que Ducati presenta tres novedades y Honda presenta una, ¿no? Y dices, ostras, ¿y qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa aquí? Pero yo creo que hay que olvidarse de que Japón, a ver, fue en su momento la marca grande, pero del mismo modo que lo fueron las británicas en los años 50-60, o del mismo modo que pueden ser ahora mismo las europeas las que lleven el timón de las grandes cilindradas y esto. ¿Sabes? Estamos en otra época, estamos en otro impasse de De desarrollo desarrollo. y de esto, y tenemos que coger y tener claro que cuando los japoneses no están invirtiendo, es porque en parte ya no son aquellos enormes gigantes que conocimos nosotros, que arrasaban absolutamente con todo y que te vendían, que te lo vendían todo. Hoy en día, pues ya no es así, y es una cosa que tenemos que muchos de los mayores tenemos que resetear a lo mejor y darnos cuenta de eso. No Sí, sé, a lo además mejor puede ir teniendo por en ahí. cuenta que gran parte de la fabricación japonesa, donde más se está incidiendo y donde más dinero les está dejando es en Asia, ¿eh? Cuidado con esto porque son mercados que han estado funcionando con ciclomotores y motores cuatro tiempos de baja cilindrada y dos tiempos de también baja cilindrada, y poquito a poquito se van abriendo camino a cilindradas cada vez mayores. Entonces, estamos en lo de siempre. Hay fabricantes chinos que con vender en China y en India tienen suficiente, ¿eh? Sí, es que no. Están accediendo a un mercado potencial de 3.000 millones de personas, ¿eh? O sea, es que mucho cuidado con todo esto porque igual sí que pensamos que están inmóviles, pero en realidad están enfocando su beneficio y sus proyectos a estos mercados emergentes. Sí, porque posiblemente Europa ya no sea interesante a nivel de ventas. Probablemente, probablemente. Bueno, chavales, estamos en 1 hora y cuarto, ¿eh? Esto Por supuesto. ya. Oye, a mí me ha gustado mucho la experiencia, Manchi. Tienes que venir más veces, ¿eh? Esto tiene Pues muchas cosas que cuando tú contar, ¿eh? quieras. Sí, la verdad es que, ostras, no sé, tiene otro sabor, ¿no es? Sí, La verdad sí, es que sí. sí. Además, me hacía mucho. Bueno, Manuel lo sabe que me hacía muchísima ilusión que pudiera participar con nosotros, porque, Claro. a ver, estas charlas de motero, ¿cuántas veces las hemos hecho, no? Vamos. O sea, montones de veces y no sé, me hacía ilusión de compartirlo Sí. así y jolín, y a ver si esto hay que Yo repetirlo, ¿no? también estoy ilusionado. Me he hecho bastante ilusión y me siento, pues bueno, como en la típica charla de moteros Claro. de toda la vida. Claro. Pues nada, de eso se trata, hombre. Pues nada, oye, estás invitado a que cuando lo desees, te pases por aquí y nos sentemos alrededor de una mesa a charlar de lo que más nos gusta. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues nada, venga, pues aquí lo dejamos y nada, yo por mi parte emplazo a quienes nos oyen a un siguiente audio, ¿de acuerdo? Vale, un Sí. saludito. Venga, chao. Venga, pulgar en alto, hasta luego. Hasta luego.